Caracol. Muy buenas, un día más, una semana más. Aquí Roxa Rosa al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y yo mismo, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, a los alaridos, dispuestos a pasar un buen rato contigo. Arranca el episodio 1095, episodio con rima complicada del podcast Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de saltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo a través de la FM Norte Radio 92.2 de tu dial, si vives en Gasteiz o alrededores. El cielo y el infierno. O si estás atravesando la zona. Y lo puedes sintonizar en tu FM, en la FM de tu minículo. También nos puedes escuchar en FM, en diferido, en otro montonazo más de emisoras estatales e internacionales y alguna que otra plataforma online. O cuando te dé la gana, a la carta, vía podcast. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Muy heavy metal el inicio de este episodio. Heather Pulhammer, heavy metal, ese es el tema que estás escuchando. Primero de los nuevos que han ido publicando los valencianos entre el final de 2025 y este año entrante. Además nos van a acompañar con más canciones de su repertorio en la primera parte del programa. En la tierra de la libertad. Es que Larga vida, rock and roll. Salto Mata Rock.com. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Lo dicho, ya está esto en marcha. Una semanita más, Pequeño Ternasco de nuevo presente. Como hacemos cada día, este programa dedicado a ti que nos estás escuchando en este preciso instante in situ, en live. No porque lo estés haciendo en vivo, que es como más me gusta a mí, sino porque probablemente estás vivo, si no, no estaría, o viva, si no, no estarías escuchando. Ya miraremos de preparar la app Ouija, esa que nos inventamos hace años, a ver si la... No se libra nadie de nosotros ni muerta. Como hacemos también cada día, vamos a dedicar este episodio 1095 a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. En el día de hoy, este episodio dedicado para Rebeca Pardo Béjar y para Juan Francisco Baraza. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Como el amor desaparece, navegar sobre un mar donde el odio solo crece. Bien, una vez cumplidas con las buenas tradiciones y las presentaciones, vamos a empezar a recomendar conciertos que esta semana hay muchos variados en diferentes lugares y puede que alguno te caiga bien o porque te guste o porque te pueda desplazar o porque precisamente se celebre en la ciudad en la que habitualmente o población en la que habitualmente residas. Comenzamos, Rosa Rosae. Los de Vicio, el sábado en Bilbao. Concretamente en el barrio de Santutxu, en la sala La Nube, a partir de las 6 de la tarde estarán allí los riojanos Los de Vicio. Junto con los Doble Fuerza y los Euskal Bastards. El concierto taquilla 15, anticipada 12. Lo dicho, este sábado 7 de marzo, ahí estarán los de Vicio en un festival que tiene nombre de fanzine, porque se llama De Empalmada y Apufo, que era un fanzine que se editaba creo que en Monzón hace muchos, muchos años. En Bilbao, en la capital bilbaína, en el barrio de Santutxu, en la sala La Nube, a partir de las 6 de la tarde, los de Vicio presentando su nuevo trabajo de estudio, ese titulado Los Tiempos del Miedo, del cual vamos a escuchar el corte que más me gusta a mí y que además lo abre, Sangran Ruido. Por supuesto, vas a tener en el artículo en el cual estará a partir de las 9 de la noche hora Madrid del día de hoy incrustado el episodio 1095 de Pequeño Ternasco en forma de podcast. Encontrarás también el cartel de este concierto y el enlace a la entrada anticipada para ir a ver este sábado en Bilbao a Los de Vicio. Forma de Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahí siguen acompañándonos Eder Puhlhammer con su anterior trabajo de estudio de frente. Este es el corte número 3 titulado Tu vida. Y seguimos hablando de bandas de Valencia, capital, de la capital del Turia, Roxa Rosae. Banana, doblete este fin de... Además, doblete de lujo, porque van a estar abriendo para los power metaleros teutones Iron Savior. Como te digo, en dos fechas. El jueves 5 de marzo en la Sala Terra de Castellón. Y al día siguiente, el viernes 6, en la capital murciana, en Murcia capital, en la Sala Spectrum. Te digo precios y horarios para el concierto del jueves 5 en la Sala Terra de Castellón. Como te digo, Iron Savior y Evanora. A partir de las 7:30 de la tarde, la entrada anticipada, 24,40 €. Y al día siguiente, en la Sala Spectrum de Murcia, te digo ahora los horarios y los precios. El viernes 6 de marzo, a la entrada desde 20 €. Que sepáis que lo de Murcia es un festival que serán el viernes 6 y el sábado 7. Evanora actúan el viernes 6. Pero que si os interesa ver el festival completo, pues el bono de los dos días serían 35 €. El horario de los conciertos, de comienzo de los conciertos, del viernes 6 a las 9 de la noche. En Murcia abrirán Evanora. En Castellón, pues entiendo que también abrirán los valencianos. Dos muy buenas oportunidades de ver hacer el buen hacer de Evanora en directo. Una auténtica experiencia que yo que tú no me perdería. Vamos a escuchar el último sencillo publicado por los valencianos tras su último álbum de estudio, ese titulado Acostúmbrate. Ya tiene unos meses este tema, pero lo vamos a escuchar nuevamente. Se llama Princesa de la Noche y probablemente sea adelanto a un próximo trabajo.

para relamernos con esas mezclas imposibles que con las que suele deleitarnos. Y está claro que la letra es la del Celebrate de los Kool and the Gang. Mezclada con la música de Best of Both Worlds, uno de los temas clásicos de Van Halen en la etapa de Sammy Hagar. It's not enough to fill me up. I need more than just words to say. I need everything this life can give me. It's all right. Something reached out and touched me. Visitan por primera vez en esta sección los 69 ojetes. The 69 Eyes, los rockeros góticos británicos. Fineses, perdón. Que llevan en este mundillo desde principios de los 90 y que acaban de cambiar de sello discográfico. ¿Y cómo lo celebran? Pues publicando un nuevo sencillo, este que escuchas, I Survive. Highway, baby, sobrevivo. So lonely, con mis 69 ojetes. Y con Steve Stevens a las guitarras. If you give me love, Ya sabes, el guitarrista de Billy Idol, de los Cardados Imposibles. Están las Kardashians y los Cardados de Steve Stevens. Pues bien, ya hemos superado la primera media hora del programa. Si nos estás escuchando en podcast, sabes perfectamente lo que estás escuchando. Pero por si nos estás escuchando bien en directo a través de Salto Mata Radio Rock para todo internet, o en directo a través de la FM de Vitoria-Gasteiz Norte Radio 92.2, o en diferido en cualquiera de las FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este programa, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Y que sepas que además estamos agradecidísimos de que sea así. Aupai tú. Las bizarradas de hoy no tienen nada que ver la una con la otra. Y la primera de ellas es que ya la sabíamos, pero nos enteramos después del programa de que se había producido del miércoles pasado. Y el jueves, como no tenemos bizarradas, pues no le pudimos dar lectura. Pero nos vamos a desquitar hoy, sí, sí, sí. Muere Antonio Tejero el mismo día en que se desclasificaron los secretos del 23F. Me encanta que los planes salgan bien. Eso sí lo hubieran planeado. Que ya entiendo yo que no. Pero estarás de acuerdo que casualidad es, No vamos a pensar en un contubernio para acabar con su vida, porque el hombre tenía ya 93 años. Cumpliendo el estereotipo ese de que la mala hierba nunca muere. Pero sí, sí, el principal actor a nivel material del fallido golpe de Estado en Afganistán el 23 de febrero de 1981 ya la ha palmao, que ya era hora. Valiente hijo puta. Eso sí que es un traidor a la patria, eso. Pues bien, como dice el titular, la muerte se produjo justo el mismo día en que el gobierno desclasificó 160 y pico documentos confidenciales del asalto al Congreso de los Diputados, del cual el lunes pasado se cumplieron 45 años. Que te digo también que para lo que han desclasificado en mis narices 33. Conforme más se sabe, más pinta tiene esto de que el metemérito la va a palmar y quiere morir en España y había que hacer algo para que pueda venir a morirse aquí otra vez. Oh, a España otra vez, a morirse otra vez, no. Ojalá se hubiera muerto ya. Antes del 23F, con el Tejero, los dos. Al Tejero este, el que le ha llegado la caducidad en la tapa del yogur, fue condenado a 30 años de cárcel por aquel golpe, pero quedó en libertad 15 años después. Así que no cumplió prácticamente ni la mitad de condena y salió de prisión tras una petición de indulto que fue presentada por una asociación religiosa. Ya estamos aquí otra vez, Iglesia y ejército y realeza. Siempre de la mano. De aquí no cambia nada. La Santa Trinidad. Hija, sí. Representada en este caso por el tricornio de los Van de Verde. Bueno, pues después de que se ha muerto ya no tenemos ninguna necesidad de volver a hablar de semejante mal nacido, pues en todo este tiempo a un traidor y delincuente de esta calaña como este ya se le ha dado demasiada publicidad. Que aquí, concretamente en Asalto Mata Radio.com, no nos gusta de ningún tipo. Menos esta que está sonando. Publicidad, corte número 2 de Faunología Volumen 1, el que en breve será penúltimo disco de los zaragozanos de adopción, la última y pa' casa. Funciona. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La siguiente bizarrada que os hemos preparado en el día de hoy no tiene nada que ver con ninguna bizarrada que hayamos, a la que hayamos dado lectura aquí en el programa. Y mira que llevamos años leyendo bizarradas, pero te estamos hablando más de un cuarto de siglo. No está en la sección de hoy ni por ninguna fechoría, ni por ninguna ridiculez, ni por ninguna estrambóticidad. Pero sí está por asombrosa, porque es un gesto muy, muy poco habitual. Así que por ello, Roxa Rosae, nuestro más sincero aplauso para Snagora. Que este sábado pasado publicaron el siguiente comunicado, al que vamos a dar lectura íntegramente y que pues nos ha puesto más huecos que una perola, que decimos aquí en mi pueblo. Dicen así los malagueños: queremos agradecer públicamente la labor de difusión y de apoyo a las bandas, y que con pocos recursos, pero con la determinación de quienes creen fervientemente en lo que hacen y realizan, gente como Asociación Costa del Rock, con una labor de actividades de apoyo constante a las bandas locales, Esquirlas de Metal, con sus artículos y posts en redes y su web, apoyando a las bandas noveles o más humildes, o, y aquí es ya cuando se nos ha cogido el corazón, Asalto Mata Radio Rock y todo el enjambre de podcasts y programas en sus diversos formatos, llevándote la música al centro de tu salón. Sabemos que hay miles de personas, asociaciones, radios alternativas, videobloggers, etcétera, que se dejan la piel altruistamente por esto. Pero precisamente porque esto es nuestra más alta pasión y que hace que cada día merezca la pena, la música, nuestra música, la que nos pone los pelos como escarpias, la que nos apoya sin ningún condicionante en nuestras horas más bajas, la que alimenta nuestra rebeldía y nos acompaña en el festejo. Por razones obvias, no podemos citar a todo el mundo, pero sabéis quiénes sois y se debe saber que sois fundamentales, imprescindibles, y sin la labor que hacéis, bandas como nosotros no podríamos existir. Desde Snagora, gracias compañeras y compañeros, gracias de corazón. Como os decía antes de leeros el titular, maravilloso pero poco habitual, y todavía nos ha hecho más ilusión que Snagora no hace mucho tiempo que nos conocen. De hecho, llevan escasos meses en bandas asociadas y enseguida se han dado cuenta del trabajo que se hace aquí, que merece la pena estar, y ya no solo eso, sino que es que además lo hacen público y lo comparten con toda su gente. Nosotros también sabemos que siempre son unas pocas personas las que sostienen sociedades enteras con su labor, gestos o agradecimiento, y esas mismas personas son las que impiden que vivamos todas bajo un cielo gris. Obviamente tenía que sonar Snagora. Este fue el primer tema que compartieron, y primer adelanto a Deus Ex Machina, el que será este jueves 5 de marzo su segundo álbum de estudio, y que lo presentarán en directo aquí en la sección Fucking Master en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock .com. Chicos, nos habéis tocado la fibra y el alma. Muchas gracias. Y tus hijos verán al bosque llorar. a saltomataradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Pues fíjate que en la última sesión del programa todavía tenemos tres conciertos que recomendarte. Obviamente, en todos ellos participa la protagonista de la sección en el día de hoy, Isabel Marco. De quien estamos escuchando el nuevo sencillo publicado hace unas semanas ya, tras su último álbum de estudio, Soñando Alto. Esto se titula La Libertad Robada y seguro que lo vas a poder escuchar este sábado 7 de marzo en la carpa municipal de Villanueva de Gaigo a partir de las 7 de las horas, de gratis. O al día siguiente, el domingo 8, en la localidad turorense de Los Olmos, a partir de las 5 de la tarde. O bien, avanzando un poco más en el mes de marzo, Isabel estará también actuando junto a Cero y los ostenses Domador en el primer Alternativa Rock Festival, que se desarrollará el viernes 20 de marzo en la Sala Corleone de Sabiñánigo. Este último concierto ya es pagando y desde luego te vamos a dejar en el artículo de hoy, en el que va a estar incluido este episodio 1095 de Pequeño Tenasco en su versión podcast, que está a punto de terminar en directo. Encontrarás los carteles de estos tres conciertos que te acabamos de recomendar y sobre todo también el del Festival Alternativa Rock, que se desarrollará, como te digo, el viernes 20 de marzo junto con Acelo y Domador. Ahí verás el cartel y justo debajo enlace para que te puedas hacer con esa entrada anticipada. Tóquese a gusto, tóquese contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Ya no hablan en voz baja, se han mezclado entre la gente con tanta normalidad que sus sombras amenazan la verdad. No aprendimos la lección de anteayer, cuando la libertad fue robada y un pañuelo tricolor grita al ver que una vida enredadera avanza. Esta tierra de puños cerrados se calla y más se desangra entre mis manos. Esta tierra de puños cerrados se calla y más se desangra entre mis manos. Pues menudo arreo de conciertos a última hora, ¿eh? Parecía que solo habíamos recomendado dos o tres. ¡Hostia, tú! Puedes creer que al final... En estos sucesivos días de la Semana Ternasca te recomendaremos más, pero ahora es momento de largarse. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vinieras a escuchar. Te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, leyendo los insulsos documentos desclasificados del 23F o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la para mañana más. Agures, monamures.